Sofía, muy buenos días, ¿cómo estás? Un placer, muy bien, un placer poder contactarnos nuevamente con vos para seguir más de cerca esta situación que nos tiene a todos en vilo. ¿Cuáles son las novedades? Bueno, en principio agradezco la preocupación que tienen ustedes, siempre nos la han manifestado y realmente es importante en estos momentos el apoyo de los compañeros, de la sociedad, de toda gente de bien que esté preocupada por la pérdida de casi 1000 puestos de trabajo directo e indirectos en el cordón industrial. Sí. Así que te lo agradezco. Sí, nosotros tenemos planeado una actividad el día de mañana, un acto en la esquina de San Martín y Boulevard Urquiza, cerca de las 10 de la mañana. Queremos... ya varios gremios hermanos, la sociedad sanlorencina nos va a acompañar a efectos de visibilizar de la mejor manera posible la grave crisis por la cual está atravesando Refinería San Lorenzo. Sí. Es una actividad más en la agenda del plan de lucha que venimos llevando hace 15 días. Estamos con el sindicato de camioneros visibilizando esta problemática ahí sobre la Ruta 10 todos los días, e informando a la sociedad de los dos grandes problemas que hoy tenemos. Como se lo dijimos al titular del Ejecutivo Provincial, al ingeniero Lichtsch, el viernes pasado. Sí. Hoy el cordón industrial y la provincia de Santa Fe, con la parada de la refinería, tiene dos problemas. Uno, obviamente, el social y el económico, que implican la pérdida de la fuente de trabajo en el número que te indiqué, más allá del efecto dominó que va a provocar seguramente en todas las actividades del cordón industrial. Y el segundo gran problema que tenemos es la cuestión medioambiental. Claro. Exactamente. A través de una inspección del Ministerio de Trabajo que se realizó a instancias del sindicato en el día de antes de ayer, surge de ese primer informe técnico que para mantener las condiciones medioambientales seguras con los planes de contingencia en marcha y que no impliquen un riesgo en las condiciones actuales para la sociedad sanlorencina, se necesitan 100 operarios. Nosotros no creemos que ningún inversor venga a usufructuar las instalaciones del muelle, de planta fluvial, de despacho que están cerca de 2 kilómetros de la refinería y dejar a 100 operadores calificados allá para atender solamente la barrera ambiental. Sí. Es claramente, le dijimos al gobernador, lo que van a pretender hacer es importar y mandar al mercado interno el producto que traigan por vía marítima y dejarle al municipio y a la provincia de Santa Fe un grave problema en ese sentido. Muy bien, entonces, estaba leyendo yo recién, vos ya que lo nombraste, al gobernador de la provincia, Miguel Lifchitz, que dijo que le va a pedir a YPF que se haga cargo de la refinería. ¿Qué hay de cierto, qué hay de posible en esto? En principio nosotros celebramos que el gobernador... Tuvimos una reunión el día viernes con el gobernador en Rosario. Sí. Y le planteamos las dos problemáticas que yo acabo de contarte, Sofía, y le dijimos que la Federación SUPE estaba haciendo negociaciones con YPF en ese sentido. Nosotros pensábamos y seguimos pensando que la intervención de esa empresa petrolera con capital mayoritario estatal sería muy importante, sería trascendental y además... La solución ya está en ese marco, en el marco político, porque si vamos al expediente concursal esto va a la quiebra. Claro. Celebramos, digo, que el gobernador haya tomado esa agenda y que le dé el soporte en el ámbito político que necesitamos para encontrar la salida a esta crisis. Claro, porque la semana pasada estuvo, discúlpame, te interrumpe, estuvo por acá para inaugurar la planta fotovoltaica, pero me acuerdo que había leído ahí en las redes que algunos delegados de refinería iban a ir a hacerle saber esta situación para que preste atención un poco desde su lugar de autoridad. Por supuesto, fuimos y nos manifestamos en un gran número de trabajadores de la refinería, camioneros, petroleros, de una forma muy pacífica pero firme en el sentido de entregarle una nota. Fuimos recibidos por el vicegobernador y el ministro de Trabajo y al día siguiente fuimos recibidos directamente por el gobernador. Uh-huh. Es decir, nosotros queríamos visibilizar el problema y ponerlo en el plano que ahora está, que es en la agenda política. Muy bien. Entonces, repetime, ¿mañana se van a estar concentrando frente a la esquina de los bancos? Mañana estamos concentrando frente a la esquina de los bancos, en donde vamos a hacer un pequeño acto, como decís vos, en repudio de la actual situación de crisis que estamos atravesando, que tiene multiplicidad de causas, pero yo creo que la fundamental es el desmanejo y empresarial, esa falta de conciencia nacional que siguen teniendo algunos empresarios argentinos. Y bueno, queremos expresar el repudio y además sentirnos acompañados por la sociedad sanlorencina que bien nos hace en estos momentos. ¿Vos creés que de todas maneras se está viendo como que nosotros desde acá lo vemos, como que hay otro repudio, que la mayor cantidad de gente se está sumando a esta situación, a esta solidaridad hacia los trabajadores. Me parece que es una causa que interpela a más de uno, que quizás antes con otros conflictos laborales no se había sentido interpelado. Me parece que la de refinería está acatando más allegados, o llegando más gente en la sociedad, me parece. ¿Ustedes se sienten más acompañados? Sí, por supuesto que nosotros nos sentimos acompañados, y además nosotros entendemos que en la ciudad de San Lorenzo existen tres íconos, o por lo menos tres símbolos que la caracterizaban. Uh-huh. La marcha de San Lorenzo, mundialmente conocida, el pino histórico y la refinería. Y hoy hay una que está languideciendo, hay una que está padeciendo una crisis y realmente golpea a la sociedad, porque si en un sector estratégico, el energético, en un país que ha declarado la emergencia energética, se produce la apagada de una refinería, seguramente, ¿qué dejamos para aquellos compañeros o actividades que tienen menor visibilización en el marco nacional? Van a correr igual o peor suerte. Así es. Bueno, Héctor, muchas gracias por la comunicación. Estaremos atentos entonces a ver cómo se desarrolla el acto del día de mañana, y seguramente seguiremos hablando acá en Poriajú. Gracias a ustedes por la preocupación permanente y un fuerte abrazo. Otro para vos. Hablábamos entonces con Héctor Brizuela, delegado de SUPE, por la situación que nos tiene en vilo a todo el cordón industrial y sobre todo a los vecinos de San Lorenzo, de refinería, porque bueno, ya repetimos y lo hemos hablado mucho estos últimos programas, están en riesgo 1000 puestos de trabajo directos e indirectos, más la pérdida de las estaciones de servicio. Bueno, en realidad es una situación muy conflictiva la que se está viviendo, y le pedimos entonces la solidaridad a todos los y las vecinos para que se acerquen mañana entonces frente a la esquina de los bancos a seguir repudiando y a seguir apoyando a los trabajadores que están en esta situación tan crítica. Ya subimos entonces el flyer invitándolos a la página de FM Poriajú, una radio para otro mundo en Facebook, así se pueden seguir enterando acerca de esto.